veces me da por volver a pensar en esos días que el tiempo borró y en las huellas que dejó. Y cada vez que me alejo te siento más, y cada vez es más fuerte el sentimiento de que algún día podrás volver a sanar nuestro amor. A veces me da por correr y escapar, por lamentar lo que nunca te di, lo que siempre te escondí. Y cada vez que me alejo te siento más, y cada vez es más fuerte el sentimiento de que algún día podrás volver a sanar nuestro a sanar nuestro amor.